Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir las ovejas. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su alma da por sus ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y las ovejas no le pertenecen. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi alma por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este corral. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y se hará un corral, y habrá un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, «Demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Para qué le oís?» Decían otros, «Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede un demonio abrir los ojos de los ciegos?» Y se hacían las enseñas, dedicación, en Jerusalén, y era invierno. Y Jesús andaba en el templo, por el portal de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, «¿Hasta cuándo quitas nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». Les respondió Jesús, «Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, una cosa somos». Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Les respondió Jesús, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis?» Le respondieron los judíos diciendo, «Por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Les respondió Jesús, «¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si dijo dioses aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, y aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en él». Por eso procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos. Y se volvió al otro lado del Jordán, aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan, y permaneció allí. Y muchos venían a él, y decían que Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en él.